Y ahora sí, nos dicen que ya estamos en comunicación con Horacio Masachesi, titular de la Convención del Radicalismo Provincial, para hablar con él sobre la convención justamente que se viene y de otros temas vinculados fundamentalmente a la cuestión electoral en la provincia de Río Negro y en el país. ¿Cómo le va, Masachesi? Un gusto saludarlo. ¿Cómo anda? Buenos días, igualmente. ¿Qué tal? Aquí estamos, muy bien. Masachesi, ¿cómo viene la convención en la provincia de Río Negro? Porque, a ver, el tema es... ¿Cómo se va a dar acá este acuerdo nacional acordado por la Convención Radical? Le pregunto, antes de que me responda sobre cómo viene la convención, tengo entendido que el acuerdo fue que a nivel nacional se apoyaba la candidatura de Macri y a nivel de las provincias se dejaba libertad de acción al partido, ¿es así? Así es, sí. Sí, en líneas generales, así, con alguna precisión. Pero no se apoya la candidatura de Macri. Se incorpora al PRO al mismo espacio donde discuten las candidaturas presidenciales Carrió y Sanz. Ajá. Si los radicales tenemos nuestro candidato, que es Ernesto Sanz. Sí. Lo que pasa es que en ese espacio de primaria compite Macri también ahora. Uh-huh. Y el avance, si se quiere, o la estructuración de la futura coalición indica que previamente a las primarias va a tener un acuerdo de gobernabilidad, de representaciones legislativas, de lineamiento de un plan de gobierno, y entre los que, y entonces queda sellado el compromiso que quien gane la primaria en agosto, todo el espacio se compromete a hacerlo en octubre. Convengamos que no está explicado, no es que el radicalismo cerró un acuerdo con Macri, se sería un proceso que seguramente terminará, por lo que dicen las encuestas y por lo que dice el rumbo del país, en un espacio no kirchnerista o opositor al kirchnerismo, de alternativa, que donde tiene muchas posibilidades de encabezarlo Macri. Este es el punto liminar de lo resuelto en el radicalismo de Pregüecho. Uh-huh. Está. Entonces, perdón, sí. Y me olvidaba, hay provincias donde el radicalismo ya viene pactado con otras fuerzas políticas, por ejemplo, Jujuy, con el despacho de Sergio Massa. Para esos distritos se le da libertad de no encerrarse en el acuerdo, sino ampliarlo a lo que sea al radicalismo de esas provincias. Ajá. Masachesi, a ver, haciendo un poquito de prospectiva, ¿no? Un poco de prospectiva, mirando para adelante, sí. Digo, ¿no? Sí, sí. No pudo ser un acuerdo equivocado este del radicalismo, pensando en un partido centenario, ¿no? Que en esta ocasión, porque es un hecho que la interna la va a ganar Macri, Masachesi, esto está clarísimo. ¿Es un hecho de qué? Que la interna la va a ganar Macri, o sea, las PASO la va a ganar Macri. Sí. ¿No? Sí, claro que sí. Y que definitivamente lo que va a pasar es que el radicalismo va a terminar pegado a Macri. Y la pregunta es, ¿esto le hace bien al Partido Radical? ¿Usted cree que, o es una cuestión de coyuntura nomás? No es que le hace bien o mal al Partido Radical. Yo creo que ese Partido Radical lo ha decidido y lo ha debatido, y lo ha decidido democráticamente. Es una estrategia, es decir, los partidos no tienen por qué atarse a fórmulas establecidas. Creo que si éramos así, estamos hablando de la política. La política es una cuestión dinámica, una cuestión de posicionamiento, nos acerca a la posibilidad de ser gobierno, nos lleva a contribuir a enriquecer una propuesta política que tiene posibilidades de cambiar las cosas en la Argentina. Es decir, yo no será porque uno con el paso del tiempo... Yo vengo de acompañar a Raúl Alfonsín hace 20 años en el Pacto de Olivos, uh-huh. Frente a un Menem aliado con la UCD, sí. El peronismo aliado con la UCD. Uh-huh. También disentí con Alfonsín cuando fuimos con la candidatura de La Baña, uh-huh. pero acepté prácticamente las decisiones. La política requiere, primero, tomar decisiones, segundo, darse a preconceptos. Por supuesto que en el extremo de eso, el patriotismo puro es casi una deformación de la política. Uh-huh. Pero yo, la verdad que ver a la Unión Cívica Radical, el nuevo protagonista, con convencionales, con todo el país pendiente, en un debate democrático. Y nosotros el fin de semana, el radicalismo hizo docencia democrática. Uh-huh. Lo desafío a que veamos otro partido a hacer lo que hizo la Unión Cívica Radical. A ver. Y además, los pasos de la política no se pueden juzgar una semana después, o el mismo día. Está bien. Hay que verlos en perspectiva. No, por eso no, yo le decía... iniciando un proceso. Por eso yo le decía, ¿no? Hacia adelante, pensándolo hacia adelante, si el paso había sido aceptado, ¿no? Obviamente lo dio el radicalismo y sus razones tendrá. Ahora, Massachesi, ¿qué va a pasar en la provincia de Río Negro entonces ahora? Porque ojalá pase algo parecido. Estamos trabajando para ello. Yo tenía mucha esperanza en esto. Bueno, socialismo no quiere saber nada, sí, le digo, ¿eh? El socialismo, ¿cómo? Ayer estuvimos hablando con dirigentes del socialismo y dijeron que no, que con el PRO en ningún lado, ni en el país, ni acá. Bueno, habrá que ver el debate. Vimos una parte de todo esto. Uh-huh. No es todo. Uh-huh. Además no soy el indicado para decir, claro, qué es lo que quiere hacer el socialismo, pero le agradezco la información. Sí. También es una cuestión de espacio, yo creo que hay una presión superior a todo esto que estamos hablando, que es si estamos dispuestos a que el país siga en el mismo rumbo, o que empiece a torcer este rumbo, empiece a cambiar, tenga otra, la posibilidad de otra política, de otro estilo en la Argentina, si el ciclo este del kirchnerismo está vivo y todavía tiene mucho para dar, o está cerrándose. Eso no puede debatir. Gran parte de lo que estamos hablando y lo que está sucediendo sucede por obra y gracia del propio gobierno. Si el discurso del 1 de marzo, la presidenta para mí es la bisagra de todo este proceso político. Uh-huh. Y quien le dimos decide abloquelarse sobre sí mismo y profundizar su relato y su acción. Entonces, de esta manera no hace más que potenciar una oposición que no está de acuerdo con eso. Algunos lo pueden poner en 70%, algunos en 75%, algunos en 65%, pero sin duda que si todo el sector se conforma política, se da estrategia, puede llegar a ser alternativa y puede llegar a ser gobierno. Por obra y gracia de la decisión presidencial, yo creo que las grandes víctimas de todo este proceso son los moderados, es decir, y ahí ubico fundamentalmente a Scioli y a Paz, ¿no? Uh-huh. Está bien, pero usted tendrá que admitir, Massachesi, con toda la experiencia que tiene, que una cosa es ponerse de acuerdo para decir una cosa es ponerse de acuerdo para oponerse a algo, y otra cosa es ponerse de acuerdo desde el punto de vista de las propuestas, ¿no? Ahí es donde empieza el problema. Bueno, pero empieza el problema y empieza la solución. Mire si lo ponemos de acuerdo. Uh-huh. Estamos en eso. Ayer ya hubo alguna definición. El nuevo presidente de Argentina va a intentar salir del cepo cambiario. El nuevo presidente de Argentina va a tratar de moderar la política de subsidio y hacerla más racional. El nuevo presidente de Argentina tendrá que darle un plan energético donde el gobierno viene con un fracaso y perdemos 15.000 millones de dólares anuales en el festival este de la importación de Venezuela. El próximo presidente tendrá que considerar las cosas de las retenciones. ¿Cómo no va a haber un plan de gobierno? Uh-huh. O la verdad la tiene Cristina Kirchner y Kicillof. Uh-huh. Esto no es así. Uh-huh. ¿Van a pagar a los fondos buitres también? ¿El nuevo gobierno va a pagar a los fondos buitres? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Va a arreglar con los fondos buitres también el nuevo gobierno que usted señala que sería el de Macri, no? No, seguramente habrá que negociar desde otra manera. Mire qué bien nos fue no arreglando con los fondos buitres. Tenemos que pagar triple. Y le vendieron a la Argentina que estaba la arreglada. Es decir, mire, el kirchnerismo se va a la casa con ventas pendientes muy grosas. Y todavía no hablamos del gran tema. Es un tema de la corrupción. Así que ¿cuál es el tema? Me dijo ¿cuál es el gran tema? ¿Cuál era? Lo escuché mal porque se corta el teléfono por ahí. El tema de la corrupción y el debilitamiento de las instituciones. Ajá. Estamos discutiendo quién mató un fiscal, quién blanquea dinero, quién se enriquece con cuentas truchas. Es decir, el país está en una debilidad institucional muy grande. Uh-huh. Creo que va a ser bien la discusión que se viene, y ojalá el debate sea elevado para alumbrar un nuevo proceso. Ajá. Democrático. Massachesi, más de alguno que lo está escuchando, oirá Massachesi hablando de corrupción y se acordarán de estafa al Banco Provincia y otras cosas que pasaron durante su gobierno. Sí, por supuesto, y la gente votó y estoy de acuerdo. Yo no quiero debatir esas cosas, no tengo problema en debatirla. Uh-huh. En el Banco Provincia de Río Negro lo tuvimos que privatizar, devolvimos absolutamente toda la plata que los renegreros tenían puesta ahí, y cuando privatizamos lo hicimos por orden de Caballo, que ya le había dado las órdenes a Kirchner y Kirchner lo había cumplido. Acá hay mucha tela para cortar. Está bien. Y guarda con los que quieren tirar la primera piedra. Masachesi, a ver, pensando en la provincia de Río Negro, en el sector que usted menciona, que sería toda la oposición, ¿no?, antikirchnerista, bueno, Magdalena Odarda es la que aparece mejor posicionada por el momento, ¿no? Porque salvo que consideremos que también es absolutamente antikirchnerista la postura de... No, coincido con usted, aparece como la figura electoral mejor posicionada. Pero el otro también es el actual gobernador, Alberto Guretignec, que aparece también... ¿El otro? Alberto Guretignec, que aparece también en el campo antikirchnerista. Entonces sí, la pregunta es... En el campo no kirchnerista. Sí. Ahora, ¿cuál va a ser la decisión, cree usted, del radicalismo acá? Porque habría esas dos posibilidades, o vamos con Magdalena Odarda o vamos con Guretignec. Sí, o vamos solos, ¿no?, que sería la otra. Eso es un par de caminos más. Sí. O vamos solos, me quedé pensando... son tantas las combinaciones que esto parece jugar al punto y banca. Pero sí, por lo menos hay tres o cuatro caminos, pero todo indica que, por eso me gustaría volver al principio de la conversación. Yo creo que de la Convención Nacional de Gualeguaychú baja un camino muy interesante, y seguramente el camino que tiene más chance es organizar el sector río que no está de acuerdo con el espacio kirchnerista, suponiendo que ese espacio sea de Pichetto, y por supuesto también alternativo al gobierno. O sea que hay que organizar lo que llamamos el sector, y seguramente por allí saldrá nuestra propuesta. O sea que podría ser una fórmula de Magdalena Odarda con algún candidato a vice del radicalismo, me pregunto. Sí, es, o viceversa, pero por ahí es lo que tiene más probabilidades. Empezamos a debatir este fin de semana en las grutas, donde los dirigentes que tienen algún cargo, alguna representación institucional del partido, vamos a escucharnos para ir alumbrando a una definición hacia una provincia. Bueno, más así, si será ocasión de conversar de nuevo entonces después de la convención para ver qué pasó. Gracias por la comunicación. Mucho gusto y muchas gracias por llamarme. Un saludo muy grande a los oyentes. Bueno, gracias, muy amable. Ahí hablábamos con Horacio Masachesi, entonces titular de la Convención del Radicalismo y la...